que se nos mete en la cabeza cuando vemos algo horrible. Un accidente horrible en la carretera. Algo nos impide seguir nuestro camino. Algo nos retiene. Pero no paramos para ayudar, paramos para mirar. Soy un moro judío que vive con los cristianos. Como Jorge Drexler, no sé de dioses ni de hermanos. Somos seres humanos, sin saber ser humanos. Nos miramos por encima del hombro, nos juzgamos, criticamos. La cordura se nos cuela entre las manos. Hablamos en vano, deseamos ser lo que aparentamos. Malgastamos más de lo que necesitamos. Egoístas por naturaleza, parasitamos. Como una plaga destructiva, no paramos hasta que arrasamos. Somos el cáncer de la tierra y no escuchamos jamás. Lloramos a los muertos, a los vivos los matamos. Dañamos a quien nos ama y sufrimos por quien amamos. Unimos por amor, por orgullo separamos. Ahogamos las penas, nos jodemos, lloramos. Camuflamos la debilidad y al débil machacamos. Estudiamos, deducimos, investigamos. Invertimos más dinero en quitar vidas que en salvarlas. Luchamos bajo signos y banderas, nos matamos. Como putas nos vendemos, al mejor postor nos entregamos. Somos el cáncer de la tierra y no escuchamos jamás. ¿Qué hacer para cambiar si esta es la realidad? ¿Lo ves? Ya no se puede ocultar ni olvidar. No, no, ya no más. No quiero escapar ni dejarme arrastrar. ¿Lo ves? No quiero disimular. Pecamos, confesamos, rezamos a los dioses. Pero si hay mil religiones, ¿dónde irán nuestras voces? Agnósticos, ateos, por la iglesia nos casamos. Por costumbre familiar a nuestros hijos bautizamos. Simplemente por el que dirán, a nosotros mismos engañamos. Queremos, amamos, nos relacionamos, copulamos. Tenemos hijos y los malcriamos. Nos casamos, nos cansamos, nos separamos, odiamos, abortamos. Nos reproducimos como gusanos. Somos el cáncer de la tierra y no escuchamos jamás. Luchamos, competimos por llegar a lo más alto. Machacamos al de al lado por ser más, nos enfrentamos. El de abajo no es nadie y el de arriba lo criticamos. Tanto tienes, tanto vales, es el credo del hombre. Flotamos en un río de envidia y nos dejamos llevar. Pensamos, estudiamos, recapacitamos. Votamos y elegimos al político que nos robará. Creemos en todos menos en nosotros mismos. Nos atamos bajo himnos ideales que no existen. Somos el cáncer de la tierra y no escuchamos.